salvación. Es Jesús, está dentro de mí. Es Jesús, me hace feliz así. Es Jesús, transformó mi corazón, perdonó mis pecados y me dio la salvación. Perdonó mis pecados y me dio la salvación. Salvación.